Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos en Buenas en Radio Marca, en el 3.es y en Radio Elche, nuestros tres medios de comunicación para hacer llegar toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol, porque desde ahora ya está el 2. Tenemos un nuevo capítulo de la serie Elche en Punta, que ya lleva 22 años desde 1930, que va a tener otros 22 como mínimo en este jueves 20 de septiembre de 2012. Con los titulares. No sé si tenemos ya algunas de las reacciones y pensamientos de los internautas. parte de escribir para ir con la cabeza bien alta, pase lo que pase. Por otra parte, porque Ortega nos dice que desde líder es una señal de que depende de ti mismo y de la anda, nos cuenta que sin duda alguno de líder y que los demás me teman y defienden las piernas y los míos tengan la seguridad de la persona. Bueno, es cierto que seguramente para los aficionados, para todos nosotros, la prensa es mucho más bonito, sencillo y fácil decir de líder. Hay muchos entrenadores, muchos de ellos, como el de Fútbol Galán, recuerdo que también Uribe, incluso hasta Vidal, algunos entrenadores que llegaron a estar en zonas de ascenso, decían que ellos preferían ir tapado. Uribe también lo decía, preferían ir tapado que mejor ir el cuarto o quinto y que te suma, que no te suma, sino que esperan muy motivados y después entrar el tapado. Pues yo aplaudo la valentía de Fran Escriba, que lo reconoce del comienzo. Que mi equipo sepa jugar con esta parte. Pues claro que sí, hijo. Ya sé que hablar de esto ahora hay que hablar del próximo partido. Sí, en el próximo partido le echarán el hilo. Por eso hacemos esta idea. Es un tema que genera ciertamente controversia. Parece que sí, que es muy bonito y a todo el mundo le encanta y revivir, pero puedo asegurar que hay a muchos entrenadores que no les gusta y revivir. Oye, y tienen, dan su explicación y argumentan del porqué y lo puedes entender. De hecho, lo entienden. ¿El Elche va a jugar con el equipo de Gala? Sí, yo creo que sí. De hecho, bueno, Iván no da ni una sola pista. De hecho, tiene yo creo que costumbres de equipo grande y de entrenador grande. Sobre todo de equipo con nombre, porque hace muchos entrenamientos a puerta cerrada. Algo que yo ahí no estoy de acuerdo con el Iván, lo comparto, porque creo que sobre todo en segunda, primera, todo se conoce muy bien. Entiendo que quiera tener sus cartas. Yo creo que en Huesca saben que va a jugar con Manu Herrera en portería, con Pellegrini y Echeita como pareja de centrales, con Edward Bacari también Suárez como laterales, uno por la izquierda, otro por la derecha, con Rivera y Generelo en el doble pivote, con los bólidos en la media punta, Fidel por la izquierda, Chumetra por el centro y Carles Gil está para jugar por el centro y arriba el cobre. Hombre, si de este 11 de Gala Escriba hace tres o cuatro cambios, ahora Mourinho pone un pivote, deja jugadores importantes en el banquillo, a mí me sorprendería negativamente. Eso demostraría que prepara los partidos más en función de lo que vaya a hacer el rival, de lo que va a hacer tú. Yo eso lo podría entender con los de Fuentes en segunda, en esta segunda con el Villarreal, pero no con el Huesca. De que el campo es pequeño y que hay menos espacios. Y ni tampoco, esta es mi opinión, ya valoraré cuando se está la alineación de la forma por lo que ha dicho que le importa las dimensiones del campo y le pondrá los mejores. Yo creo que no se va a centrar, que no va a dar un paso y hasta el momento la verdad es que hay que echarle ramos de flores aquí va la mesa propia del César. Yo fui el primero que dije era una moneda al aire, no sabía si te podías salir cara o cruz. No por su experiencia en clubes importantes, ni mucho menos, sí por su inexperiencia como primer entrenador, había que verlo. Estaba en mi derecho a dudar, como creo que dudaba yo. Lo que hemos visto hasta el momento, chapó flores, enhorabuena, que no ha hecho nada, absolutamente nada, nada de objetivo conseguido que se le hace. Pero el paso es firme. Brillante. Y hay que reconocer el trabajo de Escriba, de su cuerpo técnico y de los futbolistas. Y de momento, chapó, 15 de 15, hablando de batir un récord, que ojo, si se empata también se batiría en el sentido de que el sexto partido de liga, la temporada 58-59, fue una derrota. Si el Elche no está, si gana, por supuesto, bate ese récord histórico. Y si empata, mejorará aquel arranque, aunque no va a tirar el récord de victoria en un arranque. Pero aunque perdiese, que puede perder, lo que ha hecho hasta el momento realmente es espectacular. De hecho, claro, sí es espectacular que hacía 54 años que no lo merecía nadie en el Elche, ningún entrenador ni ningún equipo de jugador. Y en toda la historia, según han conocido siempre, en los últimos 20 años, 5. Y el récord absoluto son las 7 victorias del Málaga, temporada 2007-2008, ataque mal fruto de la cultura. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar ya, seguimos escuchando vuestros comentarios y también voces de la empresa. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres Botafogo Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Botafogo Minero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. El oficial y distribuidor de manos libres Pardo. Entre por camión, en neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntarlo te va a recordar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Botafogo Minero, en José Cavalier Sons, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Diario Transiberde.com, la web con la actualidad más completa del Elche Club de Fútbol. Primer equipo, cartera, afición, nuestro equipo al detalle. Diario Transiberde.com, síguenos también en Facebook y Twitter. Diario Transiberde.com, el diario de la afición. Este mensaje te interesa. Centro de Negocios Herrera Grupo en Elche Parque Industrial ofrece alquiler de oficinas, despachos, sala de juntas y aula para cursos. Normalmente equipados con mobiliario completo, aire acondicionado, internet, teléfono, fax y servicio de secretaría. Alquiler por horas o meses. Alquiler de despacho desde 17 euros la hora o 180 al mes. Alquiler de aula para cursos, 21 euros por hora. Información en el teléfono 986-651-100 o info@herrera5.com. Centro de Negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5, Elche Parque Empresarial. Si te gusta la buena cocina, usa lo mejor. Usa Philips. Consigue en realidad un conjunto de clientes de la prestigiosa firma Philips. Tiempo definitivo de alta calidad con los que sacaremos partido a tus recetas. Puedes comprar una nueva cocina de Philips por solo 3,95 euros con 3 cupones de la verdad. Elche Express Club, nuevas clases dirigidas, yoga, yerba, churril. Ahora es el momento. Apúntate al Squash. Elche Express Club. En Radio Express Marca, Elche Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Pasan 33 minutos de la 1, 1 y 33, 27 para llegar a las 2. Estamos en directo y al contado, como siempre, en la Radio del Deporte, en el 101.4. Y hemos lanzado la pregunta de si tú eres de los que preferís de cazazo para que los rivales no te reciban muy motivados o con todas las consecuencias. Ahí estoy yo, hoy de líder. Rosa, ¿qué dicen los internautas? Pues la mayoría está de acuerdo en que hay que ir de líder. Por ejemplo, Oliver Rubio dice siempre de líder. Sergio Sánchez, tu idea es afrontar los partidos como líder. Claro, positivos, ¿no? Porque viendo primero tienes más puntos que nadie, como necesita. Y segundo, porque si eres líder, es más profundo. El otro equipo no suele enfocarse mucho y un claro ejemplo, por ejemplo, lo pone en el final por parte de la división. Alfonso Rodríguez nos dice que es de líder. El que no quiere ir de líder es un mediocre. Sergio Alemán dice: a yo este libro también le gusta ir de tapado. Ir de tapado estaría muy bien y no tener puntos de menos claro. Por ello, Álvaro Ruiz, líder o capaz, dice que siempre harán su líder. Líder o capaz, siempre siendo líder. Adrián Ruiz, es su líder todo el año. Javier Santos, no sé si además es líder, pero el último, por lo mejor. Por último, te dice Juan Requena, dice que de líder hay que arrasar desde el principio y que nadie nos baje de ahí. Este año, desde luego, explotó y alegría anunciando el gol grande y piensa que es el ascenso a primera. Pues sería maravilloso el ascenso a primera justo en 2013, julio de 2013, cuando le cumple 90 años de historia, sería celebrar un gran aniversario. Pues como le preguntamos al técnico de Elche, a Fran Escribá, en la rueda de prensa de hoy, a por la sexta. De las semana pasada, Carles Gil parece que no conlleva ningún riesgo el que pueda jugar, y ha reconocido que la semana pasada no estaba para jugar, pero que lo escondió como sus cartas de cara al rival. Ha entrenado con la puerta normal. El otro día, cuando siempre pensábamos que llegaba, era un riesgo innecesario, lo más que tampoco hay que dar que nosotros siempre estábamos con el que iba a llegar y que no nos va a cumplir. En este caso, el entrenador dio la normalidad, Pelayo uno más. Sí, Pelayo igual. Pelayo el lunes hizo un entrenamiento con los martes, más suave, para que pueda jugar continuamente, pero sin ningún problema. Continuamente, como también explicó, fue un corte de calor, una deshidratación y está perfecto para las cosas. ¿O un temerano? Es que sobre eso ya sabéis que no me gusta hacer mucho. Siempre tiene la gente de la gente que será que volviendo a hacer, pues se puede volver a dos. El campo, bueno, al final no condiciona tanto, pero los campos que ya tenemos muchos son un poco más pequeños, tampoco son tan difíciles como para que la gente vea, pero podemos seguir siendo lo que somos. Esta frase resume un poco la mentalidad que estamos descubriendo en esta empresa. En otras temporadas, cuando hemos ido al Coral, que pasa por ser uno de los campos más pequeños, cualquier entrenador o el entrenador creo que en ese momento decía, un campo difícil, un campo estrecho, aquí nos van a apretar, hay que de alguna manera variar. No hay que variar, el campo no se condiciona tanto, no es tan estrecho. Cuando no pones excusas, eso es de entrenador. Y me empieza, no solo por el brillo de las cinco victorias, que luego lo tiene, sino por lo que transmite, con la serenidad que lo transmite y con la confianza y seguridad que lo dice. Y esto es otra de las cuestiones que también puede sorprender a muchos. Le preguntamos, cuando un equipo va como va el Elche, que empezó ganándolo todo, ¿cómo se puede mejorar? Lógicamente lo ocupo. Pero hay margen de mejora en el equipo, en la plantilla, los jugadores. A nivel de resultados, evidentemente estamos satisfechos. A nivel de lo que es juego, lo que es la continuidad, el proceso de inteligentes, nos falta bastante. Un equipo que no solo haga 45 minutos buenos como el otro día, sino que alargue la pérdida de mucho más tiempo, que evidentemente siempre habrá momentos en cualquier partido que sean malos y que vamos a pasar. Esa es una de las partes que hemos pasado mucho, cuando hay momentos malos, cuando hemos sufrido mucho en el equipo y hemos dado la apuesta para luego acabar bien los partidos, pero evidentemente con balón todavía nos falta. Pues inconformista, eso es bueno, falta todavía mucho para llegar al nivel que quiere. Ya firmábamos con el director de la Liga. El Huesca, ¿qué equipo espera? Primero que es un equipo que ha empezado bien, porque tiene muchos jugadores, además, ha tenido buenos resultados, pero evidentemente, siempre que llega un equipo, y no pensamos que es una cuestión de liga, siempre que llega un equipo que tiene una condición de invicto, pues siempre es un motivo más para. Para que vayamos al campo, para todo el equipo que sabe que está bien enfocado, que tiene que entrar en esta edad de los humanos, que además de lo que era ese futbolístico, pues se une a eso, ¿no? La situación que todos hemos tenido cuando jugamos con otro equipo que lleva una buena racha e intentar ser los campos, porque eso va a ser un problema más. Pero igual que nosotros no queremos dejar de ser lo que somos, el Huesca tampoco va a dejar de ser lo que es un buen equipo y va a ser un buen equipo. Que motivará un poco más a lo mejor de ganarnos a nosotros, pero yo creo que no. Al fin y al cabo, yo creo que los partidos son muy importantes, que buscan siempre la victoria y que por eso estamos en el campo. No sé, un tratamiento que tendrá de ellos desde el club. Evidentemente, si uno mira su plantilla, muchos ex primera división, tienen mucha experiencia, tienen muchos jugadores. Algunos de ellos han sido jugadores no hace tanto tiempo, no han jugado ni con el club español. Creo que evidentemente ya no se plantea dentro del club, a nivel de propio que idea se lo harán, pero sí que las sensaciones es que es un equipo que igual que está ahora bien colocado, no tiene por qué no estar con la gente de la presidencia. Aquí también se le preguntaba sobre el récord, el famoso récord de si le motivaba, si le gustaba el tema de poder batir ese récord. Esta es su última respuesta. Yo espero que le den algo bastante interesante. Por un lado, es muy bonito alcanzar. Yo ya lo comentaba, cuando un equipo la cosa muy complicada, si se pueda entrar en la categoría, eso lo que se muestra, lo que se muestra, lo que se muestra, lo que se muestra, lo desde ese punto de vista, pues es un motivo más para intentar hacer eso. Pero siempre decimos, si damos motivaciones de ese tipo, yo creo que siempre estamos dispuestos a tener las motivaciones, siempre pensamos los campeones en todo, siempre hay un margen de victoria. Y luego además eso se vuelve a una buena marcha, sí, pero yo creo que el futbolista, cuando se le da cuenta, luego puede dar paso a otro. El periódico ve y le gusta, pero a la hora de preparar el partido, nosotros no estamos en contra de la marcha. Entonces, no hay que la marcha, el fallo fue la respuesta que me parece siempre que se conoce sin usted. Pero llegaba un momento que parecía que el pase no salía, porque tenemos otro partido sin perder, falta de tiempo. Prefiero que me puede llegar a molestar la defensa. Yo prefiero que pensemos en ese partido y olvidarnos de lo que es alrededor. Que ganamos y alargamos la marcha, pues evidentemente estamos muy contentos. Pero en lugar pensando en eso, plantear algo pensando. Pues diría, eso es lo que estaba diciendo sobre el récord y personalmente si a él le hacía ese récord y pensaba. Yo diría, y sabéis que no me lo ha dado mucho, pero si tengo que quedar en algún día en las páginas de esto, me haría mejor hablar de los resultados. Y queda claro que el pensamiento está mucho más allá del récord, que sí, es muy bonito, pero que verdaderamente lo que quiere es un aspecto. También se le preguntaba por el tema de lo que hemos presentado el otro día para mí, como presidente, él fue, dice que fue su apuesta personal la de Fran Escribá, que representa que está haciendo redonda, aunque está no como empieza, sino como acaba, esperemos que termine igual como mismo que ha empezado. La polémica generada con el vicepresidente y el director general de que el primero no quiere que el segundo tenga esas funciones, ya que también es consejero, había salpicado o había enturbiado el ambiente en el restaurante. Y este era su respuesta. Yo lo hablé con el presidente. Si ha habido algún problema ahí dentro del consejo, yo estoy encantado que nos pueda ir a la magistrada. Absolutamente toda la información que podemos tener nosotros es la que sale en la prensa y la que tenemos. Pero a nosotros, tanto la relación con ellos individual, como con los estamos en el grupo, con los y demás, la relación ha sido de una absoluta normalidad. Y para lo bueno y para lo malo, yo creo que sea siempre así. Yo creo que el vestuario esté absolutamente aislado de todo lo que es el resto del club. Evidentemente somos uno, pero ahora el trabajo, yo sé también que lo hemos repetido siempre. Y lo estamos consiguiendo cuando empezó a empezar la transición con nuestro consejo, respeta mucho el vestuario, no entran. No quiere muchas veces, pero que respeta mucho esa tranquilidad, nos gusta trabajar y es la verdad. ¿Qué es lo del 2.0? Si te gusta el 2.0, el 0.0. Yo todo lo que sea, evidentemente, lo mejor en todos los sentidos. Entiendo que Juan es un poco el que siempre ha sido impulsor de esa frase. Entiendo que lo hace con lo mejor de las intervenciones. Yo a todas las intervenciones que sean, seamos en el club, y apuntaré a ser. Esto es sobre lo que piensa sobre el Elche 2.0. Seguimos hablando del partido y no tiene muy claro cómo va a jugar el Elche. Yo en parte tengo dudas respecto a lo que ellos pueden hacer porque han cambiado, además de varios jugadores, de una lesión o de una lesión en este caso, han cambiado algunos de los sistemas y evidentemente tenemos que pensar en las posibilidades que tenemos que plantear. Pero es un partido al que lleguemos claro, tenemos claro lo que van a hacer. Lo teníamos claro el día de ayer, por ejemplo, me acuerdo de tiempo claro, el día de Las Palmas, las dos variantes que se podían manejar han quedado muy claras. Ellos, con lo que han hecho en los últimos partidos, nos genera más dudas y obstáculos de las soluciones que pueden tener, y más con la baja de Cancho Longo y la vida. Y nos genera una duda de todas las posibles soluciones. Al final, afortunadamente, siempre hay una parte que, como depende de ti, pues es la que más posibilidad te da, pero es cierto que estudiando en Huesca, las posibilidades que ellos tienen, no, sobre la intensidad. hoy hemos hecho referencia a Mourinho y a Guardiola. Al final de la rueda de prensa por la famosa celebración de Mou, que también es un tema que va a salir atrás de los celebrarios de Hooligan, o bueno, eso al final. Y también sobre Mou señalando la derrota del Sevilla a 7 jugadores. Sí, esa intensidad se puede mantener durante toda la temporada. La vida virtual. falta y demás, ¿no? Yo soy más tranquilo, pues supongo que algún día disfrutaré por algún sitio, pero la verdad es que no. De todas formas, le ponemos el ejemplo de que Guardiola también era muy tranquilo y cuando Iniesta marcó en Stamford Bridge, que eliminó al Chelsea para clasificarse para la final, luego ganaron, Guardiola con un poseso, con traje y corbata, salió corriendo a la banda y se volvió medio loco. Decíamos que, yo también me hubiera enseñado, hubiera cogido también los hubiera tenido que parar. Yo recuerdo, por lo que decís, ¿no? Cuando marcamos el 2-1 a falta de nada para los penaltis en la Europa League, yo le recuerdo la celebración tranquila, porque como no había acabado el partido, faltaban 2-3 minutos, pues va a ser la celebración del cambio. Pero creo que eso es una obligación, pero a veces me encantaría celebrarlo con ellos. La verdad es que reconozco que a veces no estoy al final miedo, por lo que te apetecería saber estar al borde de área y haberte abrazado con ellos. Bueno, pues sí, la verdad es que cuando es un gol tan importante, tan de celebración, imagínate, imaginaos que yo canto el gol del ascenso, llevo 24 años esperándolo, el gol del ascenso primero, pero yo creo que me quedarían para siempre en el campo o algo así, ¿no? Es una locura en la que podamos demostrar esa tremenda. Bueno, pues las reflexiones en voz alta de Fran Escribá de cara a ese partido. Aroma de récord en Huesca en el Alcoraz el próximo sábado a las 6 de la tarde. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Jota Diego, taller auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de brazo. Aparado, dividido y rebajado. Jota Diego ofrece digitalización de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. Jota Diego, el Elche. Teléfono 627-57-6622. Mail, corte automático arroba jdiego.es. ¿Quieres que tu hijo dé sus primeros pasos en el fútbol y que su aprendizaje esté respaldado por un club de garantías como el GEME? Escuela de Fútbol Lanzú, para niños de 4, 5 y 6 años. Abierto plazo de matrícula, plazas limitadas. Ellos entrenarán sobre césped artificial y la familia disfrutará de muchas ventajas en el centro comercial Lanzú. Inscripciones en la pista en el parking de Lanzú, los sábados por la mañana de 10 a 1, por la tarde de 4 a 6. Infórmate en el 661-28-64-84. ¿Quieres iniciarte en la cocina? Descubrir nuevos aromas. Impresionar a tus invitados. La verdad te propone la colección de libros Escuela de Cocina. Recetas ilustradas que explicarás paso a paso con las que conseguirás convertir la comida en una auténtica experiencia. El próximo sábado, segunda entrega. Verduras por solo 2,25 euros con la verdad. Si quieres montar tu propia empresa con un mínimo paso, Centro de Negocios R5 es tu solución. Centro de Negocios R5 te ofrece desde 60 euros mensuales domiciliación de empresas con todos los servicios incluidos. Domicilio social, fiscal y comercial. Aviso inmediato de cartas, ofertas y certificados oficiales. Email sin coste y disposición de despacho gratuito al mes. Más información en el teléfono 966-651-100 o en info@rf5.com. Centro de Negocios R5. En calle Juan de R5, Elche Parque Empresarial. Elche Puerta, con Paco Gómez. Con este deseo de 1-2, con el deseo de que Elche consiga la sexta victoria consecutiva en la quinta visita al Alcoraz, lo conseguimos porque efectivamente es la quinta visita al Alcoraz en la categoría de plata. Elche solo ha caído en una ocasión en Huesca. Recordamos que ganó Elche en una ocasión el año pasado, empató en 2 y cayó derrotado en 2009. La primera visita de Elche Alcoraz en segunda división fue hace 3 años, en la temporada 2009, después de pasar 61 años desde que lo hizo en tercera división. Entonces ganaron los ascenses por 3-2, llegando a ponerse con un claro 3-0 en el marcador que finalmente se marcaría con dos goles de penalti de David Fuster, por el caído del Villarreal. Fijaros, habla de la temporada 2008-2009, hace apenas 4 campañas. Pues fijaros que no queda ni uno. El entrenador era Claudio Barragán y alineó de salida a Willy Caballero, Uriaurre, Fernando Niño, Olmo, Oscar Rubio, Saúl Pusa. Casero o acaso Santos, David Fuster y Rubén Mera. Ni uno, ¿verdad? Después de tan solo 4 años. Una temporada después, el resultado fue de empate sin goles. En la temporada 2010-2011, de nuevo empate, en esta ocasión a 2 goles. Leche se adelantó en 2 ocasiones en el marcador. El primero lo marcó Palanca, que resultaba como de 2 partidos. Luego empató allí Iván Gómez, ahora jugador de Leches. Linares marcaba el 1-2 antes del descanso, pero en el minuto 92, la jugada polémica, me acuerdo como fue ayer, la jugada polémica del partido, un córner, Roberto empuja a Willy Caballero en la línea de gol y mete el balón de manera, Willy lo tenía en la mano, le empuja, cae Willy y mete, voltea el balón y lo mete. Pedió ser anulado, pero el colegiado pues dijo que no, que él se había empatado y perdió 2 puntos de manera. Por último, la temporada pasada, pues se ganó 0-1 con aquel gol de Asiari en el minuto 92 de cabeza. El equipo mañana realiza el último entrenamiento, las oficinas parten de la tocar del Milenio, llegarán al Pava de Huesca a las 8:00 de la tarde y el partido será el sábado a las 6. Desde las 5:30 estaremos allí en el Alcoraz, con todo el equipo también aquí en los estudios centrales de la Radio Marca. Desde las 5:30 marcador. Radio Marca en Telegram, no es Telegram. Rosa, recordamos que hacemos la pregunta: ¿prefieres que el Elche, para conseguir el ascenso, vaya toda la liga de líder o prefieres que ahí vaya a tapado, vaya de tapado? Reflexiones también vuestras a través de las redes sociales, los que utilicéis las redes sociales para dejar vuestras opiniones. Obviamente, pues, la gran mayoría de vosotros no podéis respetarlo porque ahora mismo tenéis un ordenador a mano porque no se puede hacer. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol, que mañana entra, ¿alguna cosa más? Sí, pregunta para ti, ¿cuál es? Pues lo desconocemos, pero en teoría, uno de momento. El equipo que ha entrenado esta mañana, ¿hay algún tocadillo como poca cosa? Peregrín, Severa, Benzelo, en este caso son jugadores ya veteranos y hay que también saber clasificarlo si uno de ellos se ha ido retirando antes, pero no van a tener mayores problemas. Tenemos madera de aquí a mañana para que